Del mundo. Estéreo Baja 1550. Yeah. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Then you thought you were catching, you were waiting by.

1550. I'm still standing. descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Baja 1550. baja 1550. ¿Qué onda? Eso es Rick. Con una energía muy latina, 32 minutos, la serie chilena llegó a Tiny Desk Concert, haciendo historia como la primer banda de títeres latina en protagonizar este icónico formato de NPR Music, canciones desde Mi Equilibrio Espiritual hasta Mi Muñeca Me Habló, fueron un hit total, superando la presentación de Billie Eilish, rompiendo un récord con más de 3 millones de reproducciones en menos de 48 horas. ¡No le cambies! Estás en Esquina 32. Me dijo cosa que no puedo repetir, déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1550. Her hair is hollow gold, and it's sweet pride. Her hands are never cold. She got 30 days aside. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got 30 days aside. If she sees you, she'll unease you. All the better just to please you. She's kosher, and she knows just what it takes to make it grow blush. She got Greta Garbo standoff style. She got 30 days aside. Let you take her home and lift her appetite. She'll lay you on the throne. She got 30 days aside. She'll take a tumble on you, throw you like you a dice, until you come up blue. She's got 30 days aside. She'll expose you when she knows you. Hop your feet with a crumb. She throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's fly. She's got 30 days of you. When she knows you, Radio Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Yeah. California y Baja California. Estéreo Baja 1550. Walk that way. Estéreo Baja 1550. 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Una estación de esquina 32 Radio. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. Yeah. Estéreo Baja 1550, con la música que quieres escuchar. Come on, fiesta, forever.

Con Alex López de T.L. Brown Law Firm, que nos viene a platicar sobre un tema muy interesante, el cual es lesiones personales, porque todos podemos estar en un accidente y no sabemos qué hacer, Alex, pues estamos desconcertados, no sabemos quién nos puede ayudar, porque a veces ni las aseguradoras nos ayudan, ¿verdad, Alex? Así es, si usted, señor, señora, ha tenido una pérdida, ha tenido daños, ha sufrido, ha tenido dolor, estamos aquí para ayudarles a obtener una máxima compensación por su sufrimiento. Lo primero que tienen que hacer es llamarnos, no dejar que el tiempo pase, y tienen que tener nuestro teléfono a la mano. El teléfono viene siendo 619-450-1516. Una vez más, 619-450-1516. 619-450-1516. 619-450-1516. Hay muchos accidentes en el área, Alex, donde vemos a personas que no han sido compensadas, no les han dado dinero por las inconformidades que han tenido y de repente necesitan atención médica. No han podido obtener atención médica porque no la pueden pagar, Alex. ¿Cómo nos puedes ayudar si de repente tengo un accidente de tránsito, me duele el cuello y necesito ir con un doctor? Lo primero que hacemos es obtenerles atención médica. Y lo bueno de nosotros es que cubrimos esos gastos. Y también algo muy bueno es de que si no ganamos, no cobramos. Quiero que sepan de que vamos a hacer todo lo posible por ganar, por obtener una máxima compensación. Hemos ganado casos hasta de 6 millones. Estamos aquí para ayudarles a pelear. Estamos aquí para ayudarles a salir adelante. Vamos a luchar por ustedes y lo más seguro es que vamos a ganar. Si no ganamos, no cobramos. El teléfono una vez más, 619-450-1516. 619-450-1516. 619-450-1516. 619-450-1516 es el número de T.L. Brown Law Firm. Están atendiendo cualquier caso de lesiones personales, cualquier tipo de accidente. ¿Tienes alguna duda? Llámales ahorita mismo que hay expertos ahí contestando el teléfono. 619-450-1516. Alex, nos hablas de que ustedes han tomado casos millonarios, ¿verdad? Hay mucha gente que se siente desconfiada al momento de buscar un abogado. ¿Por qué a mí me conviene ir con T.L. Brown Law Firm? Bueno, para empezar, tenemos años ayudándole a la comunidad, tenemos muy buena reputación y manejamos casos en todo el estado. Manejamos casos de accidentes de bicicleta, accidentes de bus, accidentes de carro, accidentes de construcción, productos defectuosos, mordidas de perros, accidentes de moto. Lo mejor que pueden hacer es llamarnos, no dejar las cosas para mañana. Hay que tomar acción, hay que salir adelante, hay que tener un mejor futuro y para eso estamos aquí, para ayudarle a usted, para ayudarle a la comunidad. El teléfono 619-450-1516. 619-450-1516. Sabes que eso que comentas del acoso sexual es algo muy interesante. ¿Quién diría que entra también en lesiones personales, no? Pero podemos llegar a encontrarnos en uno de estos casos donde alguien de nuestro trabajo, inclusive alguien cercano a nosotros, puede llegar a presentar algún tipo de acoso, ¿no, Alex? Ustedes también nos pueden ayudar con este tipo de casos que son muy sensibles, ¿no? No todos se animan a hablar de ellos. Sí, bueno, de un caso pueden salir varios casos. Lo primero que tienen que hacer es llamarnos, no dejar que el tiempo pase, y tienen que tener nuestro teléfono a la mano. El teléfono viene siendo 619-450-1516. Okay, así que lo mejor que pueden hacer es llamarnos, analizamos su caso y lo bueno de nosotros es que les vamos a hablar con la verdad. Si tienen buen caso, si tienen mal caso, si lo vamos a tomar, no lo vamos a tomar. Lo bueno de nosotros es de que cuando tomamos un caso es porque sabemos que vamos a ganar. No cobramos si no ganamos. Es muy importante que ustedes tomen el teléfono y les llamen para más información. O sea, hay que ser honestos, ¿no? Si de verdad pueden tomar el caso, les dicen la verdad, así como es, ¿no? O sea, transparente. Si ustedes tienen un abogado de confianza, un abogado que mantenga todos sus datos personales de manera confidencial, llámenles a Theo Brown Law Firm. El número es el 450-1516, 619-450-1516. Alex, gracias por estar con nosotros el día de hoy en el estudio. Es un placer. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Yeah.

1550, una estación de Esquina 32 Radio. Grandes canciones, grandes éxitos.